es temprano, la noche acaba de empezar. Baila, bailarina, que te amo y te quiero ver bailar. Todo lo que tengo te daría por una sola noche de amor. Pero tu mirada sigue fría a tu triste admirador. Todas las noches vengo a verte, enamorado y vagabundo, y tú me miras igual que si yo fuera el hombre más feo del mundo. Déjame dormir sobre tu almohada y te compraré la mar. Baila, bailarina, flor de llama, que yo te quiero ver bailar. Baila para el loco que te ama, aunque no te puede amar. Todas las noches vengo a verte, enamorado y vagabundo, y tú me miras igual que si yo fuera